RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Buenos Aires, justicia por Darío y Maxi. Hablamos con Alberto Santillán, padre de Darío, sobre la movilización para exigir el avance en la causa judicial por los asesinatos de su hijo y de Maximiliano Costecchi. Alberto explicó la situación de la causa que lograron reabrir en 2014, luego de que fuera archivada en 2010. Nosotros venimos después de una larga lucha, hace 4 años, la causa se había archivado en el 2010 y después de mucho trabajar conseguimos archivarla en el 2014. Después de desarchivarla, en realidad lo que parece increíble, ¿no? Pero la justicia no trabaja y los que trabajamos somos los que sufrimos las pérdidas de nuestros seres queridos. Nosotros hemos presentado 7 testigos, hemos presentado la fiscal en su momento, Paloma Ochoa, decía de que los testigos que veníamos presentando a ella no le servían porque en realidad lo que ella necesitaba era nombre y apellido. Después, entre esos testigos, presentamos al ex intendente de Avellaneda, que es la Borde, en cual dio nombre y apellido, que era lo que la justicia estaba pidiendo, ¿no? La Borde fue muy clarito, diciendo de que el 26 de junio del 2002 lo llamaron, después de la masacre de Avellaneda, lo llamó Juan José Álvarez y el jefe de Gendarmería, amenazándolo para que se calle la boca y no comente nada de lo que estaba pasando acá, ¿no? Entonces estamos hablando de que si nosotros bien trabajamos más que la justicia, entonces cuando la justicia está pidiendo nombre y apellido, bueno, acá hay una persona que está dando nombre y apellido a lo que ustedes piden, pero sin embargo, en vez de tomar por ese lado la causa, hasta ahora la fiscal la ha tomado por un lado errado, equivocado, citando a, como por ejemplo, a los directores del Hospital Fiorito, que sabíamos que los directores del Hospital Fiorito no iban a llevar un callejón sin salida, y diciendo de que, con respecto a lo que nosotros sostenemos, de que el Fiorito, el día anterior estaban evacuando, dejando camas libres porque se habían dicho de represión. O sea, estamos hablando de, si vos estás pidiendo nombre y apellido, entonces acá tenés nombre y apellido, entonces actúa sobre todo eso. Además, la inacción del juez, o sea, esto es, van a ser, son 14 años y medio, van a ser 15 años y sin embargo todavía, más allá de la condena Fanchetti y Acosta, también es más que lerdo cuando hemos demostrado más de una ocasión realmente que los políticos, Dualde, Solá, Tanzoff y todos los de Juan José Álvarez, estamos demostrando que realmente ellos sí tuvieron la participación desde el lado de pensar y llevar adelante lo que fue la masacre de Avellaneda. Entonces me parece que la justicia es más que lenta, la justicia me parece que lamentablemente deja mucho que desear, pero si nosotros no nos manifestamos de esta manera, esto queda como ellos quieren que sea, ¿no? No quieren invisibilizar, no quieren que salga a ningún lado, pero está más que claro la responsabilidad es política de ese momento. No se olvide, y no somos únicamente nosotros, ¿no? Sino que también la parte de la ciudad también quiere justicia. Y tienen que pagar, porque alguna vez no puede ser que estos políticos asesinos que nos matan a nuestros jóvenes que luchan por cambiar este bendito país, sino que también está esto de los intendentes matando a los pibes en los barrios, que si los pibes no roban para la policía, los termina matando. El caso más emblemático es como el de Luciano Arruga. O sea que si bien nosotros estamos buscando justicia por dar y por más, y lo vamos a buscar de todas las maneras posibles y no vamos a dejar en esto, también hay muchísimas causas en las cuales hay responsabilidades políticas, hay responsabilidades de la policía y sobre todo también una gran responsabilidad de la justicia en la cual sabemos que deja mucho que decir. Ahí se da vuelta la historia y ahí se da cuenta de que realmente el gobierno era claramente que necesitaban un caso testigo en una marcha multitudinaria como para demostrar que realmente el poder lo tenían ellos hacia afuera y hacia adentro, esa es la demostración que querían dar. Pero eso ha hecho que también Dualde se haya tenido que irse, ¿no? Porque al otro día fue ese mismo día fue algo muy solidario, como un reflejo de no puede ser que pase esto, no puede ser que lo hayan matado a los pibes de esa manera, y no fuimos únicamente nosotros los que marchamos bajo una lluvia inmensa, sino que también fueron miles y miles y miles la sociedad. Yo no me olvido de la sociedad, porque la sociedad también acompaña en esto que nosotros estamos buscando. Y sabemos que no es fácil, sabemos que es difícil, porque nos estamos enfrentando a todo el poder político y entre ellos se ampara, ¿no? Y estamos andando con asesinos como Dualde, como Solá, como José Álvarez, como sabemos la clase de personas que son. Pero nosotros, por honor a Darío, por honor a Maxi, seguiremos haciendo lo que sea, lo buscaremos, cortaremos las rutas, como dijo Vicente Citolema, ¿no? Cortaron los puentes y cortaron las calles para no cortar el dulce hilo de la vida. Y nosotros tenemos que respetar eso, ¿no? El orgullo de ser el padre de Darío y buscar de toda la manera posible de que haya justicia. De que haya justicia, pues si logramos meter a uno de estos asesinos, un político preso, eso va a servir para precedentes, para que empiecen a cuidarse de estos guachos de mierda que mandan a matarnos tantos y tantos jóvenes que están cambiando, que quieren cambiar este país. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Córdoba. La nueva dirección de la Universidad Nacional de Córdoba aprobó la denominada contrarreforma para la elección de autoridades en la UNC. En una maratónica asamblea que duró tan solo 7 minutos a mano alzada y sin la presencia del rector, la contrarreforma fue aprobada por unanimidad de los presentes decanos, consejeros y conciliarios. Hablamos con una periodista que integra el espacio de la Coordinadora en Defensa de la Educación Pública de la Universidad Nacional de Córdoba. Las principales críticas al proyecto que finalmente fue aprobado por la Asamblea Universitaria este jueves es el modo de ponderación de los votos. La mayoría de los sectores de la universidad apoya y aprueba la elección directa de autoridades, pero la ponderación que se ha establecido desde el oficialismo implica que solo 4 facultades representen el 50% de los votos para elegir al rector de la universidad, 4 facultades que a su vez en este momento son aquellas que están alineadas con el oficialismo. Y un segundo aspecto también cuestionado por el proyecto oficial y que habría sido aprobado es la incorporación de miembros del Consejo Social Consultivo al Consejo Superior de la Universidad, un Consejo Social que estaría conformado o que según se denuncia podría implicar la incorporación de miembros de sectores afines a empresas y a corporaciones dentro del gobierno de la universidad. Por otro lado, la situación en la que se aprobó este proyecto a mano alzada y sin leer el articulado concreto del proyecto aprobado, llevó a que la oposición y la comunidad universitaria desconociera cuáles eran las condiciones de la reforma que finalmente se aprobó. Y este es uno de los aspectos fundamentales cuestionados. Más nos comenta acerca de la presencia policial presente en el Complejo Ferial Córdoba, lugar en donde sesionó la Asamblea de la Universidad Nacional de Córdoba. La magnitud del despliegue de la policía provincial que se vivió este jueves en el Complejo Ferial Córdoba fue uno de los aspectos más cuestionados de la situación que se vivió, un despliegue que incluyó la presencia de más de 200 efectivos policiales, camiones hidrantes, policía antimotines, brigada de canes y personal a caballo, una presencia que a su vez fue constatada por el juez Miguel Bacanarvaja, quien se hizo presente también en el lugar para constatar la situación que se estaba viviendo. A esto se suman los forcejeos, empujones, las provocaciones que se dieron en los cordones humanos formados por docentes, estudiantes, egresados y no docentes para permitir que los asambleístas ingresaran, que en muchos casos incluso estaban acompañados de patotas, de otras personas que forzaron estos cordones y que fueron los que finalmente permitieron que muchos de los asambleístas ingresaran a sesionar. A esto se suma el hecho de que la Policía Federal es quien debería haber intervenido para bregar por la seguridad de la Asamblea Universitaria al tratarse de una universidad nacional. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.

La lucha del pueblo cordobés por sus bienes comunes viene caminando un largo proceso de participación desde diversos territorios. Cristian, integrante de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de las Sierras Chicas, también aportó su mirada. Desde hace 5 años estamos tratando de articular organizaciones. Venimos hace 5 años trabajando en lo político, en lo técnico y en lo territorial, tratando de llegar a lo que hoy no tenemos, que es participación ciudadana, que es la construcción de la política pública desde las voces y los diagnósticos de la comunidad. En esa red hemos sufrido bastante y hemos invertido mucha energía para poder llegar a hoy, después de 5 años, tratando de construir una figura que es el Corredor Sierras Chicas. Y hoy queremos apostar también a articular en lo que es la Coordinadora de Ley de Bosques para tratar justamente de encontrar posiciones comunes. Recién se mencionaban cuáles van a ser los espacios para tratar de articular. Se está intentando promover que la Coordinadora por la Ley de Bosques sea uno de esos espacios. Y la idea es que luego de esta asamblea, luego de esta locución, luego de esta audiencia pública, podamos unirnos, poder articular y poder escucharnos y quizás ceder algo cada uno para tratar de tener una posición común en el plan de acción a futuro. Hoy tenemos cooptado y raptado lo fundamental que es tener un espacio de construcción participativo, por lo cual le decimos que no vamos a perder ni una hectárea de lo que el mapa de la ley 9814 establece como zona roja. No vamos a permitir que la autoridad de aplicación sea el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tiene que ser la Secretaría de Ambiente y de Cambio Climático para que cumpla la función por la cual ha sido creada. Luego de la audiencia se motorizaron diferentes actividades en toda la provincia. Compartimos el mensaje que los y las apicultores del norte de Córdoba le dejaban a los automovilistas en un corte de ruta informativo en la ruta 38. Todo el monte nativo que tenemos acá lo quieren sacar para traer la ganadería. Y nosotros tenemos acá, la mayoría de los que están acá son apicultores. Se nos acabó la miel, pero estábamos regalando miel. La miel ya no va a existir más, por lo menos de esta zona. El 22 nos juntamos en la legislatura para que nos vean que nosotros vivimos acá. Más de 1000 familias se quedan sin fuente de trabajo y no se está haciendo nada. Ni siquiera nos están informando lo que están haciendo. Por favor, comuníquenselo a toda la gente que puedan, la belleza que es esto, todo lo que nos da. Por favor, lo tenemos que pedir por favor cuando siempre ha sido la naturaleza nuestra, ¿no? Bueno, tenemos que ser todos juntos, ¿eh? Es así. Muchas gracias. Bueno, buen viaje. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.